Mateo 16, 18. Más claro no puede ser. Cristo ya fundó su iglesia, que nadie podrá vencer. Ni el diablo ni los humanos la podrán desaparecer. Aunque algunos me sean infieles, pues por lo menos yo no. Ahora dicen los expertos que esa iglesia se acabó y que fue don Constantino quien a esa iglesia fundó. Pero esto es una mentira, es no creer al Señor. Que se acabó. Toman una decisión de salirse de esta iglesia a fundar su agrupación, guiados por algunos sueños o por alguna visión. Engañar, y si ya estás confundido, acércate a la verdad, que la iglesia que te digo presente en el mundo está.